pasará. Y la impotencia me hará sufrir. Pasará el tiempo y no podré vivir aquel tiempo atrás, nunca más. Tan cobarde fui que te dejé marchar, más cobarde soy por volverte a buscar. Y muerdo mis labios hasta sangrarlos, por orgulloso estoy atado a las redes de la soledad. Quiero desenredarme y más me enredo, quiero apagar de mi mente el fuego de esta hoguera. Hasta sangrarlos, por orgulloso estoy.